Me cuesta tanto poder continuar, seguir adelante sin mirar atrás. Eres mi pasado que nunca pasó y yo sigo aquí sin ti. Miro tus fotos en mi celular, me tomo una copa y ya te quiero llamar. Sé que lo mismo te debe pasar porque lo quieres negar. Aunque te enamores, vas a estar soñando. Planes a medias, toda una vida perdida. Dime si tú sientes.